mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Se alegra mi alma y corazón, y mi cuerpo descansa seguro, pues tú no me dejas por muerto y no me abandonas a la fosa. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi gozo se encuentra en ti. Tú eres mi único bien, nada se compara a ti. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos, hermosa es la herencia que me toca. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Bendigo al Padre poderoso, bendigo a Jesús Salvador, bendigo al Espíritu Santo, que anima y consuela con amor. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría, ampárame, oh Señor. Tú eres mi Dios, solo tú mi alegría.